los dos, que todo lo tenía, que nada lo vencía. Con el tiempo murió, hoy ya no existe más. Te di mi amor, equivocado es el camino que elegimos tú y yo. Thank you.